Empieza tu día con un cafecito rebelde. El cafecito de Katia, de lunes a jueves a partir de las 8 de la mañana, con la mejor información nacional e internacional por aquí, por tu radio rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Katia. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a Planeta Geopolítico. Este sábado 21 de marzo del 2026. Vamos a estar trabajando para todos ustedes en la dirección general de la emisora, el gran Juan Arteaga, en la producción general Jesús Arteaga, por supuesto en los controles, el gran Carlos Javier Xavier, o Javier Xavier, el Portu, alias el Portu, y quien les habla, José Manuel Cintrón. También vamos a estar hoy con dos invitados especiales, una gloria deportiva que ya le vamos a estar comentando quién es, una gloria deportiva específicamente del boxeo, que nos hace el honor de visitarnos acá en Radio Rebelde 91.5 FM. Y les recordamos que nos pueden también, por supuesto, contactar a través de las redes sociales, arroba Radio Rebelde 915 en todas las cuentas, también en mi cuenta de Instagram, JM Piso Conocimientos, y por supuesto a través del 0412-544-1547 y a través de mi grupo de WhatsApp, Planeta Geopolítico. Vamos al editorial, Portu. Editorial en Planeta Geopolítico. Dentro del segmento de hiperfanáticos, la parte deportiva, nuestro editorial va a corresponder a la extraordinaria hazaña de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Esto se da gracias a esa conjunción de unión que hubo, donde la paz, la diferencia de rencillas se dejan de lado, donde se muestra que cuando una Venezuela está unida es potencia. Es potencia. Omar López lo dijo bien en su rueda de prensa. Venezuela no era la gran favorita para ganar el Clásico Mundial, porque Venezuela estaba en el segundo lote de los favoritos. Los primeros tres grandes favoritos eran Japón, Estados Unidos y República Dominicana, ya que tenían no solamente buen bateo, buena defensa, buen picheo abridor, buen picheo de relevo y cerrador. Aparte, que eran equipos estrellas por todos lados. Venezuela tenía muy buenas estrellas en lo que es la ofensiva y la defensiva, pero tenía muchas dudas en el picheo abridor y en el picheo relevista, porque eran pitchers que estaban rondando entre Triple A y Grandes Ligas, no eran pitchers destacados, la mayoría de ellos establecidos en las Grandes Ligas, mientras que los de Estados Unidos, los de Japón, que muchos son estrellas en la Liga Japonesa, pero la Liga Japonesa prácticamente vendría siendo la segunda liga más competitiva del mundo después de las Grandes Ligas. Incluso podríamos decir que es una liga de mucho picheo, que es una liga con tal vez hasta mejor picheo en muchos sentidos que las grandes ligas. Y eso le da, por supuesto, la victoria de favorito a Japón, históricamente. Y la República Dominicana, que es un equipo completamente blindado. Pero bueno, Venezuela mostró una conjunción, una extraordinaria conjunción entre la Federación Venezolana de Béisbol, en este resurgir deportivo que hemos hablado, de esta nueva Venezuela que se ha venido dando, donde, bueno, hay mucha cosas positivas. Los campeonatos sudamericanos sub-16 de voleibol masculino y femenino, la de los de baloncesto, ya lo hemos hablado muchas veces que se está dando, en la renovación del baloncesto, lo de la vinotinto femenina, que la selección nacional de voleibol masculino va a una liga mundial después de muchos años. La selección femenina de voleibol también fue campeona, la de mayores, campeona sudamericana. Y entonces, y le ganó Brasil, por cierto, la final. Y entonces, faltaba el béisbol. es el gran deporte, donde hemos tenido grandes estrellas, donde ya logramos en el 41, con los héroes del 41, en La Habana, Mundial de 1941, habíamos sido campeones mundiales en selecciones de mayores, pero ya hace prácticamente 85 años, y un campeonato que tenía, ya tiene una vitola de ser una Copa del Mundo, como es el Clásico Mundial, pero en la disciplina de béisbol, bueno, ganamos. Y eso es mucho al trabajo de Omar López, el cuerpo técnico y la federación, todos trabajando de una misma forma. Y a la federación hay que darle una cosa positiva: la federación está haciendo mucho con poco. ¿Por qué estamos hablando en este caso de un resurgir deportivo? Porque en el pasado muchos directivos tenían mucho más dinero, y entre robarse el dinero, ustedes saben que yo lo digo por la calle del medio, entre robarse el dinero, entre no tener gente preparada en los cargos, bueno, se dilapidaba el dinero. Ahora, con mucho mayor ingreso que en los años del 2018-2019, porque se ha recuperado económicamente el país, porque el país ha pasado de 40 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto a 100 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, obviamente eso redunda a las arcas de las federaciones. Pero si tú comparas las arcas de la Federación Venezolana de Fútbol con la de béisbol, la diferencia es gigantesca. ¿Cuál es la posibilidad? Que Aracelis León, como presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, ella entendió cuáles eran los límites que tenía como federación y se tiñó a estar en los límites como federación y gastar lo necesario, no gastar de más, porque cuando tú haces eso, indudablemente vas a tener armonía, porque gastas en las áreas clave, inviertes bien y logras los resultados. Tampoco es que la federación, como dicen otras personas y algunos periodistas, que estaba en cero. Falso. Sí tenía su capacidades económicas para lo que era el traslado de las delegaciones, el hospedaje, X, Y, Z. Bueno, amigas y amigos, así que una oda a la selección nacional. Por eso vamos a un corte musical y enseguida seguimos con Hiperfanáticos. Oh, visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. Cuatro y 12 minutos de la tarde capitalina, seguimos con Hiperfanáticos acá en el segmento de este de Planeta Geopolítico. Les recordamos que pueden escribirnos a través del 0412-544-1547. También pueden escribirnos y seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales en Radio Rebelde 915, arroba Radio Rebelde 915, y por supuesto a través de mi cuenta de Instagram, arroba JM Piso Conocimientos. Bueno, por fin tenemos acá a nuestro invitado, una gloria deportiva del boxeo amateur, también estuvo en el área profesional. Hablamos nada más y nada menos que de Alcibel Flores. ¿Cómo estás, Alcibel? Hola, Javier. Bueno, estamos aquí muy tenso. Estamos como que vamos a iniciar un combate en el día de hoy. Hay unos síntomas que se llaman síntomas psicosomáticos. Ok, ok. Que nos da, bueno, sudar, ir al baño, todo eso va también en el deporte. Así estamos ahorita, al inicio de esta emisora, de este espacio de comunicación. Es como si tuviéramos una refriega boxística, ¿no? Sí. Luego que pasa el primer asalto y suena la campana, ya bueno, ya... Ya entras en calor. Uno. Entramos en calor. Perfecto, Alcibel. Mira, vamos a estar leyendo un poquitico primero todo tu perfil como gloria deportiva, como boxeador. Por ejemplo, aquí iniciaste en 1979, al principio en el año 79 como boxeador en la parte amateur, y realizaste 35 combates. Después estuviste en la selección nacional entre los años 1986 y 1991, realizando aproximadamente entre 90 y 100 combates. Ahorita nos vas a aclarar exactamente todo eso bien. Y entre algunas de las competencias que estuviste internacionales, Alcibel, como integrante de la selección, fueron, y además que fue algo extraordinario que conseguiste, fuiste campeón, bueno, obtuviste la medalla de oro y fuiste campeón de la Copa Internacional Simón Bolívar, que se realizó en Venezuela. También medalla de oro en el torneo Batalla de Carabobo, acá en Venezuela. Creo que sí se realiza en el estado de Carabobo, valga la redundancia. Ahorita tú nos vas a aclarar todo eso. Y también fuiste medalla de bronce en el Córdoba Cardín de La Habana. Que eso allí, porque ahorita nos vas a comentar algo con respecto al boxeo amateur cubano, que tiene mucha, mucha historia. También estuviste en el Campeonato Mundial Juvenil en Puerto Rico, en Bayamón, Puerto Rico. Y también participaste en los Juegos Panamericanos de La Habana, Cuba. Además, también estuviste en el ámbito profesional desde entre 1992 y 1998, realizando 16 combates con récord de 14 peleas ganadas, 2 perdidas, y fuiste campeón bolivariano. Bueno, y eres joven, tú naciste el 11, fíjate una fecha, 11-11 de 1971. O sea, tienes 55 años. 54. 54 años, exactamente. Bueno, Alcibel, háblanos un poquitico acerca, primero, de cómo fueron tus inicios en el boxeo amateur. Háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, tengo 54 años, nací en 1971. Mis padres, Abelino Flores Peña, Alejandrina Gutiérrez, también gloria deportiva, mi padre en el boxeo. Okay. Mi hermana Neida Flores, Argeni Flores, también se desempeñaron en actividades de boxeo. Y Neida Flores representó al país también en 3 o 4 disciplinas deportivas. Gloria del boxeo también. Eso quiere decir que, bueno, todo es herencia, la herencia de deportiva. Te nombro allí que en 1979 comencé el boxeo, pero mucho antes ya había comenzado el deporte. El deporte ha sido para mí una disciplina y ha sido parte de mi vida, del crecimiento de mi vida. A los 6 años estuve practicando gimnasia y luego ahí mismo en el Instituto Nacional de Deporte veía mucho el boxeo. Y también estuve practicando el baloncesto con una profesora llamada Luisa Alvarado. Luisa Alvarado, una mujer muy, muy especial en el deporte, muy conocida, primera dama que va a la Olimpiada en el baloncesto. Y el que conoce a Luisa Alvarado o la conoció, sabe que Luisa Alvarado era de disciplina, era de respeto. Y de allí, bueno, toda mi trayectoria deportiva. Es decir que Avelino Peña todavía está vivo, Gloria Deportiva, en su casa, está muy bien. Y mis hermanos, bueno, también se dieron a la tarea de hacer deporte. Ahorita, hoy en día, predicamos la palabra, el Evangelio, a través de la Fundación, a través de Río de Agua Viva, pero no nos separamos nunca del deporte. Eso es lo importante. Estamos haciendo deporte. Creo que todo lo que está pasando ahorita en el país, creo que es fruto de muchos años de trabajo, y nosotros apoyamos ese tipo de situación. Esta familia es una familia de deporte, y aquí estamos, pues, para servir en lo que es el deporte. 1971, seis años comencé el deporte, a los 10 años ya estaba practicando boxeo, y a los 16, 17, como te coloqué allí en el resumen, estuve viajando a lo que fue la parte de boxeo en el Campeonato Mundial Juvenil. Vamos a hacer una pausa musical. Cuando regresemos, vamos a entrar. Primero, te voy a dejar la pregunta de una vez en el tintero. Esa etapa en la selección del 86 al 91. Y que me hables dentro de eso los rivales más difíciles que tuviste. Porque no es en vano decir, y nadie, no es un desconocimiento, de que los boxeadores cubanos amateur eran profesionales vestidos de amateur. Pero vamos a un corte musical y enseguida seguimos con Hiperfanáticos y nuestra entrevista en el día de hoy. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Just take your fast car and keep on driving. You got a fast car, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Seguimos con Planeta Geopolítico. Cuatro y 23 minutos de la tarde, seguimos acá con el segmento de hiperfanáticos dentro de Planeta Geopolítico. Alcibel, te habíamos dejado esa pregunta sobre tu actividad dentro de la Selección Nacional de Boxeo entre el 86 y el 91, pero antes de eso, háblanos de tus inicios en el boxeo, cómo fueron, cuéntanos todo ese proceso. Bueno, fíjate, en 1979... En aquel tiempo había un gimnasio llamado Juan Riva. En el Juan Riva estaba el gimnasio, pero también estaba ese entrenador llamado Juan Riva. Un muy buen entrenador llamado Juan Riva. Él, conjuntamente con algunos entrenadores, Salcedo, Serpa, Orangel Ramos, todos esos entrenadores, Modesto Santos, fueron parte del desarrollo y crecimiento en el boxeo de Alcibel Flores. Fíjate que hoy en día recordamos esos parámetros, esa enseñanza, y allí fue Modesto Santos, fueron los primeros pasos de mi carrera. Luego fui con el profesor Juan Frisneda, un profesor que aún se mantiene dando enseñanza, y te digo que la etapa más bonita, pero más bonita del boxeo, creo que cuando uno tiene aquel miedo escénico, aquella timidez, muchas veces cerramos los ojos, somos debutantes, hay mucha gente, todo ese tipo de situación nos pega, pues. No quiere decir que más adelante, cuando estemos en un escenario de mayor nivel, no podamos ver esa situación, pero creo que esa es la parte más bella del boxeo, la iniciación deportiva. La inicié con Modesto Santos y luego me fui afinando con lo que eran entrenadores de alta calidad, como era Ángel Edesio Escobar. Ángel Edesio Escobar, una persona que fue el preparador y el planificación durante 5 periodos consecutivos en el alto nivel de aquí del boxeo amateur. Todo es conocido por todos, Ángel Edesio Escobar. Bueno, de ahí en adelante, cuando entré en la selección, me afilé con él, con Eleazar Castillo, también un buen entrenador, y allí estuve con ellos, con mucha disciplina. Orangel Ramos, Jorge Serpa, todos ellos, yo los saludo desde aquí, muchos entrenadores con gran potencial, y bueno, ahí me fui creando y me fui desarrollando hasta que en 1983, que fueron los Panamericanos de Caracas. Aquí, bueno, es una historia que yo le doy como testimonio a todos. Y me nutro con ella porque tendría 12 años en ese tiempo, ¿no? Tenía 12 años y ahí Cuba vino con un equipo llamado, bueno, Superestrella. Era Rogelio Marcelo, estaba Mesa en el peso gallo, Sabón, Félix Hernández, todos ellos, un gran potencial en el boxeo. Y lo que quiero darte a entender es que yo era fanático de ese boxeo de Rogelio Marcelo, pero allí yo apenas tenía 12 años y ahí estaba Marcelino Bolívar, Jesús Arias de Venezuela, Carlos Bracho. Ahí yo no tenía todavía el nivel para enfrentarme a ellos, apenas tenía 12 años, pero nunca se me ocurría combatir con ellos, nunca se me ocurrió, pero sí los admiraba. Admiraba a Rogelio Marcelo por su velocidad, por su desplazamiento. ¿Qué peso eras tú? En peso minimoca, minimoca, 48 kilos. Y te refiero a que más tarde, como pasado 3 años, que tengo 16, 17 años, en México, en un campeonato centroamericano, me consigo con Rogelio Marcelo. Okay. Ese mismo que yo veía cuando tenía 12 años. Ya él me imagino que él debe haber tenido como 21, 22 años, era 3 veces campeón olímpico y yo apenas era un joven que venía comenzando, pero ahí tuvo la pelea, un zurdo muy rápido, me vence 2-1 y bueno, fue de gran experiencia y de gran emoción. Se los cuento porque para mí es un testimonio de fortaleza haber combatido con él, luego que lo admiraba y lo reconocía como gran boxeador. Ahí estaba Marcelino Bolívar, ahí estaba Omar Catarí. Creo que no eran los años para yo comenzar una época de alto nivel. Apenas estaba muy noble en el boxeo, pero luego me fui afianzando y eso de que ellos fueron a Los Ángeles en el año 87, ya queda ese vacío ahí. Yo venía trabajando con ellos y ahí yo me nutro pues y salgo al flote como número uno de la selección. Ahí estaba también Barreto, habían otro Navarro de La Guaira, y ahí estuvimos combatiendo, ganándonos el puesto con él. ¿Cuáles han sido los boxeadores, los rivales más difíciles que has tenido y de qué nacionalidad? Mira, en la mayoría de los combates que tuve presente en las altas competencias, los profesores, los entrenadores me decían que salía bye. Vaya era decir que, bueno, salí para la otra periodo o salí con el más fuerte y así era. Había como que una especie de sinman contra esos boxeadores. Me conseguí con Eric Griffin, el 3 veces campeón olímpico en los Juegos de los Google Games en el año 90 en los Estados Unidos. Y bueno, me dicen así que salí en el sorteo con él. Y él me venció y bueno. ¿Qué es lo que tenía más difícil a la hora de pelear con Eric Griffin? O sea, el jab, ¿qué tipo de boxeador era? ¿Era un esgrimista o era alguien que iba directo de frente para pelear cerrado? Sí, mira, Eric Griffin era un boxeador zurdo, era fuerte, muy fuerte, era ya 3 veces campeón olímpico. Casi 4 veces campeón olímpico, 300 combates, 400 wow. combates. Venía de pelear con todo. Pero se le hizo el combate y muchos, bueno, decían que yo no sé si se estaban riendo de mí, pero yo sé que yo combatí 3 asaltos y después la gente me felicitaba y me alzaba. Y yo decía, bueno, pero si me ganó el combate, no entiendo por qué me agarran y me elogian de esa forma. Después yo lo vi peleando con el chino, con el ruso y lo acababa todo. Pues el hombre era fuerte para. O sea, porque le aguantaste los 3 rounds. Sí, entonces luego no me lo conseguí más en el camino y tampoco me lo quería conseguir. Era difícil, pues, era muy difícil. Pero sí me da orgullo haber combatido con él. Luego él se retira Rogelio Marcelo, se retiran todos los duros allí. Combatí con Micro Romero aquí en Caracas. También campeón olímpico, pude vencer a Michael Romero, pude vencer a Héctor Ávila en un Córdoba Cardín, todos conocen a Héctor Ávila, el dominicano, y bueno, son parte de esa fortaleza, pues no todo fue derrota, sino también experiencias que fortalecen ese testimonio de un buen boxeador. Vamos a un corte musical y cuando regresemos nos vas a hablar entre los campeonatos internacionales, ¿cuál fue la medalla de oro que te llamó más la atención, la que tú más gozaste? Vamos a un corte musical y ya seguimos con Hiperfanáticos. Yeah. sick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, one night, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. Walking too far ahead, you're calling to me. I can't hear what you've said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll always be waiting. Time after time. Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Ven y visita el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo justo en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. Volvemos con Planeta Geopolítico. Cuatro y 35 minutos de la tarde, capitalina. Seguimos con Planeta Geopolítico. Les recordamos que pueden escribirnos a través del 0412-544-1547. Pueden seguirme también a través de mi canal de WhatsApp, Planeta Geopolítico. Por supuesto, pueden escribirnos también a través de mi cuenta de redes sociales de Instagram, específicamente @jmpisoconocimientos, y también seguirnos a través de todas nuestras nuestra cuenta en todas las redes sociales, @radiorebelde915. Alcibel, háblanos de, bueno, ¿cuál fue el campeonato más importante de esas medallas de oro que obtuviste, el que más disfrutaste a nivel internacional? Bueno, fíjate que tú me hablas a mí de medalla de oro y un campeonato, y yo siempre he celebrado la medalla de bronce en el Córdoba Cardín. Un Córdoba Cardín que para muchos a lo mejor venía ya como que perdiendo fuerza o perdiendo espacio allí como competencia. Muchos pueden decir eso, pero es un Córdoba Cardín. Ir a un Córdoba Cardín significa que tenías que estar combatiendo 8 o 9 veces con algún cubano, y después contra los chinos, contra los rusos, y era fuerte, pues. Ahí lo mínimo, y tenías que hacer 6 o 7 combates, que no eran fáciles. Yo hice 4 combates y el bronce lo discutí con el amigo Héctor Ávila, el dominicano, un dominicano que es muy fuerte y nombrado en República Dominicana y en los países donde él estaba, marcó la época, pues, en el peso mosca. Ya yo estaba ahí como mosca, como peso mosca, subía 51 kilogramos, pero lo vencí y para mí eso fue de un gran honor, pues, un gran placer haberme ganado a Héctor Ávila, uno okay. de los grandes peleadores en el peso mosca. Ya yo había subido al de mínimo, había subido a mosca ya. Y ese fue entonces para ti el bronce en el Córdoba Cardín, fue el torneo, o sea, o la medalla que más disfrutaste. Nos estabas comentando fuera del aire una anécdota con un boxeador búlgaro, Daniel Petrov. Cuéntale a todos nuestros escuchas esa anécdota, que me parece importante, y el contexto, donde estaban compitiendo y todo eso. Claro, que te quiero decir con esta anécdota, con este testimonio, es que muchas veces tomamos decisiones apresuradas y creo que el deporte tenemos que tener esa clínica, ese ojo avisor, pues, esas orientaciones bien dadas para poder avanzar. De todo modo, se me quitan mi deseo de seguir adelante, nunca se me quitaron los deseos de seguir adelante, sino que como que luego de tantos años me doy cuenta que si me quedo un poco más en el boxeo aficionado, pudiera haber alcanzado esa medalla olímpica también. Fíjate que Daniel Petró, en el campeonato mundial juvenil en Bayamón, teniendo 17 años, peleamos por la medalla de bronce y él me gana a mí como por 2 puntos. Luego yo no vi más a Daniel Petró. Te repito que ahí estaba los duros de ese peso, los fuertes, eran Michael Romero, Rogelio Marcelo y ese Eric Griffith. Ahí ellos eran como que la tranca en el camino de nosotros, los que estábamos ahí, de Daniel Petró, de Arcibel Flores, de Daniel Alicea, que también estaba ahí. Pero fíjate que después yo me fui al profesional, después en 1991 me voy al profesional, en el 98 me estoy retirando, pero veo en las redes, cuando busco a Daniel Petró, lo consigo que Daniel Petró también es campeón olímpico. O sea que se había retirado Rogelio Marcelo, se había retirado Micro, se había retirado Eric Griffith, y él perseveró allí. Yo dije, bueno, es una enseñanza de perseverancia para todos. Bueno, nunca debemos quedarnos y seguir adelante con los sueños. Una derrota es parte de la experiencia. Le decía yo a unos compañeros esta mañana que el deporte se gana y se pierde. Ahí esa es la decisión, pero la experiencia te va dando también esa fortaleza y ese desarrollo para más adelante ser un campeón sólido. Algo importante lo que acabas de comentar. La perseverancia y la disciplina son importantes en el deporte, no solamente profesional, sino amateur, pero el boxeo tiene mucho de eso. ¿Qué tan importante es la alimentación, el cuidado de la alimentación en el boxeo? Bueno, fíjate que yo combatía en 48 kilos y en este peso, 48 kilos, mi altura era como para yo combatir en gallo 54, 51, pero este peso que yo hacía era 48. Tenía que tener un cuidado extremo con la alimentación. Es importante la alimentación. Y no tanto alimentarnos, sino saber los momentos de cómo atender ese proceso tanto de entrenamiento y ese cuidado de alimentación. Muchas veces entrenamos y nos esforzamos es para vencer la balanza, pero cuando entonces llegamos al ring llegamos débiles, todo débiles, sin energía. Entonces algo tiene que haber, un equilibrio ahí. Para eso, como decimos que el boxeo es un arte, también el boxeo es ciencia. Debemos estudiar cómo nutrirnos, cómo estar preparado, cuándo debemos mantener el peso. Muchos no mantienen el peso 2 días antes, 3 días antes. Ya 3 días, 4 días antes, manteniendo el peso, yo creo que tú vas a ser un hombre fuerte en el ring. Pero si estás en el mismo día del pesaje, quitándote 2, 3 kilos en la balanza, no esperemos un resultado positivo en cuanto a larga distancia, si en el profesional o si en el amateur a corta distancia. Eso nos quita, nos limita la fuerza, la velocidad, nos quita todo lo que son las cualidades físicas. Vamos a otro corte musical. Cuando regresemos nos vas a hablar de tu etapa en el profesional y de la fundación deportiva en la que estás, a la que estás trabajando. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. la mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. ...4:46 de la tarde capitalina, seguimos con Hiperfanáticos dentro de Planeta Geopolítico. Alcibel, háblanos acerca de tu etapa como boxeador profesional, cómo inició. Haznos un resumen de toda de esa etapa y el campeonato que obtuviste bolivariano. Háblanos acerca de eso. Sí, bueno, ya hemos venido desarrollando en parte la entrevista, el inicio. Después nos fuimos a lo que era la parte internacional, cuando estuve en la selección de Venezuela. Y fue en el 1992 cuando comencé la etapa del boxeo profesional. Ya una etapa un poquito más fuerte. Ahí estuve bajo la dirección de los hermanos Vega Box. No sé si conociste a los hermanos Vega. Claro. En aquel tiempo tenían a Barbosa, tenían a José Cermeño, a Antonio Cermeño. Varios campeones mundiales. Eso fue, creo que fue una época de oro. A José Bonilla, tenían a Barbosa, tenían a José García. Tenían una gran cuadra. En esa cuadra estaba yo. Hice casi 12 combates con ellos y fui campeón bolivariano venciendo al colombiano Guasá a 12 asaltos. Luego fui a una eliminatoria con mi amigo de la selección nacional, Félix Machado, que también después fue campeón del mundo. Una pelea que ninguno de los dos queríamos combatir. Habíamos viajado para casi todos los países juntos y éramos como hermanos. Pero el boxeo profesional era otra cosa, pues, y salió esa pelea allí. Bueno, él me venció a mí en el Yesterday y él pudo lograr después el campeonato mundial. Félix Machado lo conoce todo, fue campeón mundial creo que 2 veces por la FI. Y bueno, yo le doy un saludo desde aquí, desde Caracas, a él. Luego me fui a lo que fue un combate con el compañero Guapito Torres. También todo. Edison Guapito Torres, todo deben conocer a Edison, un gran amigo también. La pelea fue muy dura. Él me ganó, me fue al campeonato mundial de luego, él contra el japonés, y creo que él venció también, fue campeón del mundo también. De ahí en adelante, bueno, yo decido seguir mis estudios. Creo que la etapa fue una etapa muy bonita también, de mucho aprendizaje. Ahí conocí a Orangel Ramos, conocí a Edesio Escobar más, conocí a Jaramillo, el entrenador Jaramillo también me tuvo en la esquina. Y ahí conocí mucha gente hermosa, a Rebolledo, a Bonilla, a David Grimán, a Marcelino Bolívar, todos los pude conocer ahí. Un espacio muy, muy bello, el boxeo profesional. A muchos empresarios también. ¿Qué diferencia hay entre el boxeo profesional y el amateur? Bueno, un poco más de exigencia, ¿sabes? Un poco más de exigencia. Allí, la esencia es, bueno, mantenerse, perseverar. Ahí la palabra profesional nos lo dice. Bueno, debemos tener conciencia de que un profesional es una persona que se prepara, se nutre, busca, se mantiene a flote, se afina en toda su situación técnica, táctica, de entrenamiento, física. Y creo que el boxeo profesional es de mayor exigencia. ¿Cómo está la actualidad del boxeo en Venezuela? ¿Cómo lo ves a nivel amateur y a nivel profesional? ¿Está en un nivel de transición? ¿Está en un nivel de decadencia? ¿O hay un resurgir en ese sentido? Fíjate que el boxeo, yo siempre he dicho que el boxeo es un tren de hacer medalla, el tren de hacer medalla del boxeo. Hoy felicitamos a todos los que están allí en la gloria de ese campeonato mundial de béisbol, pero el boxeo también ha dado grandes frutos al país. Yo digo que es el tren de hacer medalla. Nunca dejamos de dar medalla, cuando menos esperamos, ahí está el boxeo dando frutos. Y podemos decir que el boxeo venezolano está fuerte, está fortalecido, pues tiene una federación ahorita, tiene varios empresarios aquí en Venezuela que están trabajando duro para que esto crezca. Bueno, que sí hay debilidades, yo creo que sí hay muchísimas debilidades, pero yo creo que también hay un gran trabajo ahí que nosotros respetamos, que nos ponemos también a la orden para servir ahí en fortalecer algunos aspectos débiles que estén ahí. A lo mejor la gente dirá, bueno, pero ¿cómo puedes tú ayudar ahí? Nosotros venimos trabajando con algunos aspectos de formación. Hemos desde el 2010-2011 trabajando con situaciones específicas, porque creo que la situación que se presenta hoy, que debo mencionar aquí en público, es que la parte de boxeo aficionado aquí en Distrito Capital estuvo hace casi 10 años acéfala en autoridad. Y ahí hoy en día ya hay una nueva autoridad, José Fuente, con una directiva, tal boxeo de calle, tal boxeo. El boxeo ha crecido mucho, hay muchos líderes y eso es muy bueno, hay enseñanza por todos lados. Pero es inconcebible que el boxeo, que es una institución tan importante, un deporte tan importante para el país, que le ha dado tantas medallas olímpicas al país y tantos campeones mundiales, en varias categorías, pase un lustro sin un dirigente. Una de las cosas que se deben cambiar aquí es la constante corrupción que hay en mucha gente de muchas disciplinas. Hemos hablado del resurgir de muchas cosas en mucha gente, es cierto, una nueva ética dirigencial, pero también parte de esa vieja y lamentable dirigencia queda en algunas partes, que es lo que es el plan de proyecto de país, de cambiar eso para tener, bueno, un país mucho mejor, ¿no es así? Seguro que sí. Yo creo que, mira, se puede colocar, puede venir cualquier autoridad y todo depende de nosotros como entrenadores, como promotores, de querer hacer las cosas bien, hacer siempre las cosas por el perfil que por lo que es necesario, tratar de hacer las cosas bien de todos los sentidos, y ahí debemos dar la lucha a todos, en todos los aspectos de nuestras vidas, y para eso estamos trabajando, para ir logrando de que por lo menos Distrito Capital tuviese una autoridad. 10 años sin autoridad, eso es un vacío. Muchos clubes no están registrados, muchos entrenadores no están certificados. Y entonces ese es un trabajo muy duro que hay que hacer, más allá de que sí, el boxeo está creciendo, pero el boxeo es un deporte fuerte, requiere de ciencia, requiere de formación. El boxeo, los que se montan allí a hacer esta actividad deportiva son seres humanos, que luego si no tienen el debido respaldo, el debido conocimiento, el debido aprendizaje, entonces más adelante hay cosas que se lamenta, pues, bueno, el boxeador, siempre ha sido el boxeador, pero creo que debemos mejorar esa parte de la vida cotidiana de cada uno. Vamos a un corte musical y cuando regresemos ya en la parte final de la entrevista, Alcibel, nos vas a hablar de la fundación deportiva en la que tú trabajas, que por cierto, tu hija, la tuvimos también hace, bueno, uno de los primeros programas que hicimos aquí en Planeta Geopolítico. Estuve invitada también en nuestro programa. Vamos a un corte musical y ya seguimos. Without conviction, I'm a man who doesn't know how to feel. A contradiction, you come and go, you come and go. So stand strong. When you go, you're gone forever. You string along, you string along. Come on, come on, come on, come on, come on, chameleon. You come and go, you come and go. Loving will be easy if your colors were like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Every day is like survival. You're my lover, not my rival. Every day is like survival. You're my lover, not my rival. You come and go, you come and go. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go, you come and go. Love will be easy if your colors were like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Chameleon, you come and go, you come and go. Love will be easy if your colors are like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, come, come, come, come, chameleon. You come and go, you come and go. Volvemos con Planeta Geopolítico. Cuatro y 59 minutos de la tarde, capitalina. Ya en la parte final del segmento de la entrevista, porque vamos a tener ahora otra entrevista donde vamos a hablar del Clásico Mundial con un colega periodista, Juan Pasos, desde Valera. Pero, Arcibel, háblanos acerca de la fundación en la que estás, que me parece muy importante porque ustedes forman a jóvenes promesas deportivas. Claro, fíjate, yo pertenezco a la Fundación de Atletas Cristianos, pero también pertenezco a Fundexar. Fundexar es la Fundación de Atención al Atleta de Alto Rendimiento, a todas las glorias deportivas. Ahí me han ayudado mucho, ahí se han abierto las puertas. Ahí también estamos haciendo un trabajo puntual. Y de aquí le agradezco que estoy del 2007, 2006, estoy allí en esa fundación haciendo un trabajo específico. Ahí se atiende a todos los atletas de alto rendimiento, situación que ha mejorado y que ha venido atendiendo a muchos atletas en situaciones de retiro. Pero también estoy funcionando allí haciendo un servicio con la Fundación de Atletas Cristianos. La Fundación de Atletas Cristianos la creó el amigo Carlos Subero. Pelotero, claro. Pelotero. Pelotero y ex-manager de varios equipos de béisbol profesional en Venezuela. Y fíjate algo que es muy importante resaltarlo aquí rapidito, que los peloteros han hecho el trabajo de acercarse a Dios. Yo no sé si tú viste todo lo que hicieron Eugenio ellos. Suárez, por supuesto, sí, en el Clásico Mundial. Entonces ese trabajo viene fortaleciéndolo desde la Fundación de Atletas Cristianos. Vamos a todos los espacios a través de cualquier actividad deportiva, llámese el boxeo, el kickingball, el futbolito, con la intención de hablarle de Dios a los jóvenes, de sacarlo de todo ese peligro de delincuencia, de prostitución, todo lo que sea débil para el ser humano. Ahí estamos nosotros sirviéndole. Más allá que estoy en nuestra iglesia en Río de Agua Viva, fortaleciéndome en la palabra, pero ahí estamos, dándole fuerte a lo que es el Evangelio, creyendo que Dios está primeramente con nosotros. Y ojo, algo importante, en este programa acá damos posibilidad a la libertad de culto, pues, libre expresión en esa parte. Así es, y entonces fíjate, a nivel de toda Venezuela, que es lo que queremos impulsar, está un liderazgo dando a entender o impulsando el propósito de Dios y dando también herramientas de enseñanza al deporte. Por lo menos un caso, nosotros empezamos un evento que se llama Talembó. El Talembó son escuelas deportivas de enseñanza del boxeo, pero también inauguramos un Yo Boxeo para Cristo, y ya van 3 programas de Yo Boxeo para Cristo. Ahí hay muchos atletas que hablan de la palabra. Creo que muchas personas se están convirtiendo al Señor, y la intención es que nosotros busquemos de Dios en estos tiempos. Yo no sé si podemos resaltar esa hazaña del campeonato mundial, pero ellos vienen humillados al Señor y vienen orando y vienen haciendo esa fortaleza espiritual, como que una disciplina igualito. Esto es una disciplina, esto es perseverar en Cristo. Esto es darle a entender a las personas que no solamente en el deporte, esto es una enseñanza que nos está dando Dios a nosotros. Exactamente. Y hoy te invito a que tú juegues también para Cristo. Aquí tienes ay, una... Muchas gracias. Una pulsera. Una pulserita también para el compañero. Ah, bueno, muchas gracias. Esa dice Yo Juego para Cristo. Ah, y bueno. Y hacen como 10 minutos estábamos aquí en el vertical de Katia, uh-huh, en un campeonato allí que están haciendo en el día de hoy con más de 630 jóvenes allí de boxeo, Carabobo contra el Distrito Capital, trabajando. Yo me acerco allí y le di una pequeña palabra a algunos jóvenes de aliento y de esperanza, porque Dios es un Dios de oportunidad. Hoy ellos pueden estar aquí en este corto nivel o en este bajo nivel, pero más adelante van a estar como esos campeones del mundo. Claro. Y cuando usted mire, yo no sé qué pudiste haber pensado tú, pero ese piche, cuando yo lo vi pichando, yo me recordaba cuando estaba en Cuba solo, que nadie creía en mí, y yo estaba solo ahí, ellos no iban a mí, ellos te iban a ser cubanos, pero yo estaba, claro, con mi Dios Todopoderoso orando. Exactamente. Y yo creo que ahí también se dio, y ese joven de que piche, que estuvo pichando ahí, no tuvo miedo nunca, y la lanzaba toda para allá, y yo dije, bueno, esto es de Dios. Exactamente. Es de Dios. Entonces, la fortaleza, el llamado es a fortalecer esa parte espiritual, de que la gente pueda conocer de la Fundación de Atletas Cristianos, pueda conocer de Dios. ¿Tienes algunas redes sociales que donde los pueden ubicar? Sí, todas las redes de FEBA. FEBA lo va a conseguir por el Instagram, por el Facebook, por todo, como FEBA. FFB pequeña AC, exactamente. AC, Fundación Venezolana de Atletas Cristianos. Perfecto. Mira, Alcibel, tenemos ya, lamentablemente, llegamos al final de la entrevista. Bueno, un mensaje final para todos nuestros escuchas. Bueno, mi mensaje final es que perseveremos en la palabra. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se dará por añadidura. Estamos en los últimos tiempos, estamos predicando eso. Tenemos una situación de que estamos viendo todas las situaciones que están pasando a nivel mundial, pero más allá de todo eso vemos lo profético. Leer la palabra, la escritura, entenderla. Estamos en situaciones que nos parecen que son ilógicas, pero que van a pasar, van a acontecer porque están escritas. Pero el llamado es a estar preparado, como los boxeadores, como los beisbolistas, estar preparados, velar, orar y seguir la palabra, acercarse a Dios. Amén a eso. Indudablemente. Bueno, amigas y amigos, vamos a un corte musical. Vamos a poner unas 3 canciones. Yo hoy voy a ir despidiendo aquí a nuestro amigo, Alcibel Flores. Alcibel Flores, disculpen el laxus mental. y ya regresamos. Hermano, fíjate que... just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. And when it rains, you're shining down for me. I just can't get enough. I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough of. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Y 18 minutos de la tarde, capitalina. Seguimos con Planeta Geopolítico. Vamos a seguir ahora con otra entrevista importante aquí con el colega Juan Pasos, para que nos hable. Usted, un colega que yo conozco, bueno, que estudió conmigo hace años de los años en la Universidad Rafael Belloso Chacín en el estado Zulia. Él es oriundo del estado Trujillo y vamos a hablar con él también, por supuesto, acerca del Clásico Mundial de Béisbol. El compañero Juan Paso estuvo muchos años trabajando en el diario Los Andes, en el área deportiva. Lo tenemos vía WhatsApp, vía llamada de WhatsApp en línea. Bueno, luego que nos den un saludo, Juan, a todos nuestros escuchas. Bueno, saludos, José Manuel Cintrón, de verdad te felicito por ese programa que llevas y por ese proyecto, ese sueño que siempre has construido con tu perfil de hiperfanático, ¿verdad? Y bueno, sí, muy contento pues por todo lo que ha pasado en estos últimos días con respecto a la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol, que es como es más que un mundial, pues, porque generalmente, bueno, vemos que por las políticas de restricciones de la MLB son muy distintas a lo que pudiera ser un mundial de fútbol como lo hace la FIFA, ¿no? Que la FIFA, bueno, es donde va la creminata, y bueno, y el Clásico Mundial, pues, pudiera ser mucho mejor, pero bueno, sabemos de que hay ciertas restricciones de parte de algunos equipos de las grandes ligas, porque, por ejemplo, Venezuela pudo haber llevado a José Altuve y, bueno, lamentablemente no se contó con él, debido a, bueno, sus restricciones con el contrato, también porque en el Mundial pasado recibió una fuerte fractura, una lesión que le produjo una fractura en la mano izquierda, y bueno, pero en este Mundial, como dice el refrán, no hizo falta el que no estaba, sino que se extrañaba era al que estaba, era presente, pues. Y en este caso, bueno, afortunadamente Venezuela parece que con este resultado positivo que obtuvo, le da de mostrar a todas las demás disciplinas y más que todas las de deporte en conjunto de que sí se puede, aunque los del vino tinto de fútbol dicen que eso es una frase pavosa, pero de verdad sí se pueden obtener esos resultados tan importantes, porque me llamó mucho la atención que después que terminó el compromiso y en el live que hizo Ronald Acuña Jr., él bueno, dijo que cuando le empataron, Bryce Harper empató el partido en el octavo inning, que él decía, bueno, que tenía hasta ganas de llorar, y él decía, no nos puede pasar lo que nos pasó en la edición anterior, cuando Trea Turner le dio ese bambinazo a Silvino Bracho, que bueno, nos quitó las esperanzas de pasar de cuartos de final a semifinales en ese certamen, que Venezuela pues también tenía una gran plantilla. Pero fíjate cómo el chip les cambió, o sea, se mantuvieron siempre enfocados, el picheo de relevo de verdad que brilló, al igual que bueno, Eduardo Rodríguez, que se lanzó pues el juegazo de su vida con esas cuatro entradas y igual cantidad de ponches. Y bueno, con eso se quiere demostrar entonces que tuvieron la capacidad de hacer lo que les ordenó el manager también, porque mira que llamó mucho la atención esa jugada donde se envasa Luis Arraez y lo sacan del juego para meter a Sanoja, que fuera como corredor emergente, y el robo de base, pues afortunadamente salió bien. Y claro, obviamente con el batazo de Eugenio Suárez, que estaba bueno en su prime, en su momento justo y exacto, pues fue la diferencia, se llevó a marcar la carrera, la diferencia con la cual, bueno, se obtuvo ese campeonato tan esperado por Venezuela, ¿no? Porque Venezuela siempre dice, bueno, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Y bueno, en este caso pues ya se está demostrando que progresivamente se están obteniendo resultados que antes eran prácticamente inimaginables. Yo digo que desde la medalla de oro de Rubén Limardo en Londres 2008 y progresivamente los logros que consiguió Yulimar y los logros que se han obtenido en otros deportes como en softball femenino, en softball masculino, en el baloncesto, donde Venezuela bueno brilló en lo que han sido los juegos de aquí del continente, cuando se le ganó la final a Canadá. Entonces han sido muchos logros que bueno han sido escalonados, pero se han conseguido, ¿no? y más que todo sabiéndolo bien, que Venezuela no tiene una estructura deportiva como de repente países del primer mundo. Aquí te lo digo como periodista deportivo que he sido, uno se ha topado con situaciones donde un equipo de karate se para en un semáforo con potes para pedir para los dinero. Médicos. Y, o sea, no tienen, por ejemplo, ese apoyo como en otros países del primer mundo, como para decirlo así, donde, bueno, van progresivamente, son becados, van a las mejores liceos, a las mejores universidades, les dan todas las facilidades para desempeñarse en el aspecto profesional. Y entonces yo creo que ese es el plus que más tienen, pues, porque sabemos que Venezuela está pasando por una situación complicada desde hace mucho tiempo atrás, pero bueno, también han conseguido apoyo en el plano deportivo, pero siempre hay uno que otro detalle, siempre hay uno que otro factor de corrupción donde lo que se le pudiera dar a los atletas no llega por X o Y. Entonces, de verdad que también fue un triunfo que se consiguió con el corazón, y bueno, de verdad que estamos muy contentos. Una pregunta, Juan, mira, y bueno, dime. Venezuela era del pool de favoritos, estaba en la segunda tanda. La primera tanda eran tres equipos claramente: República Dominicana, Estados Unidos y Japón. Venezuela vendría siendo, estando como en la segunda tanda como favorito, sobre todo por el relevo, el picheo de relevo, que era un picheo de jóvenes entre Triple A y Grandes Ligas, no estaban totalmente consolidados como relevistas, a diferencia del cuerpo de relevista y de picheo abridor de República Dominicana, de Estados Unidos o de Japón. ¿Qué te pareció esa actuación y sobre todo la actuación de Araceli León? Bueno, parece que tenemos un problema. Lo perdimos porque sí, lo perdimos a Juan, que lo teníamos en vivo, perdimos su conexión. Vamos a intentar comunicarnos de nuevo con él. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Gotta have faith. Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Volvemos con Planeta Geopolítico. La conexión del teléfono mío, que bueno, son cosas que pasan en vivo, lamentablemente, y es, así son las cosas, miren. Pero algo importante para continuar, ahorita vamos a otro corte musical y vamos a intentar acomodar todo para por lo menos unos últimos 20 minutos con Juan. La selección, todo lo que estaba comentando Juan tiene todo el sentido del mundo, aunque yo sí difiero en algunas cosas, como que por ejemplo, la actual Federación Venezolana de Béisbol no está haciendo el trabajo. Yo creo que sí está haciendo el trabajo. Tanto es así que, como he dicho, con poco presupuesto está haciendo bastante. Arcelis León ha hecho una gran actuación y ya tiene unos antecedentes, porque fue campeón mundial en el Campeonato Mundial Sub-23. También fue buena actuación en la selección sub-15. O sea, son cosas que nos muestran que Venezuela ha mejorado con esta gestión en el béisbol, y más que mejorado, ha retomado el papel que debe tener. Venezuela es una de las grandes potencias ahora, indudablemente, después de los tres grandes equipos que eran Japón, República Dominicana y Estados Unidos. Venezuela era el cuarto equipo más importante en ese pool. Y también yo le uno a eso lo que esa unión, donde también incluso la cuestión de la parte religiosa de Eugenio Suárez, esa unión del rezo, de comunión, es obvio que era positiva y era necesaria, donde eso une a un vestuario, a un clubhouse, y se mostró claramente. Vamos a otro corte musical y vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Juan, o si no, en defecto, vamos a hablar de geopolítica. Planeta Geopolítico. Buenas amigas y amigos, ya retornamos de nuevo con, aquí el Portu se ríe porque bueno, son cosas en vivo, Portu. Retornamos con Hiperfanáticos de entrevista con Juan Pasos. Juan, mira, habíamos dejado la parte de la entrevista, la pregunta con respecto a Venezuela, porque ese picheo relevista de Venezuela era un picheo entre jugadores, uno que otro consolidado, Daniel Palencia, Francisco Butó, pero otros eran jugadores, sobre todo los relevistas, entre Triple A y Grandes Ligas, pero hubo una gran conjunción. ¿Qué opinas sobre eso? Donde Venezuela estaba tal vez en el pool de favoritos, pero en la parte B, después de los tres principales que eran Japón, República Dominicana y por supuesto Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre eso, amigo Juan? Bueno, José, retomando aquí la entrevista que estábamos haciendo, ¿verdad? Y ya saludé a toda tu prestigiosa audiencia de aquí del Estado Trujillo, bueno, siempre pendiente de lo que ha sido tu carrera periodística, y, bueno, que decimos compañero de tesis y de clases, y bueno, de verdad que me enorgullece estar en este programa. Bueno, no, el picheo relevo fue definitivamente la clave en los últimos dos partidos, pues, porque sabemos que Venezuela, ante Japón, lo que tuvo fue un bateo oportuno, y bueno, se derribó el mito del monstruo, ¿no? Bueno, o sea, por ejemplo, en el caso del partido contra Japón, que se le pudo batear al reciente MVP de la Serie Mundial del 2025, Yoshinobu Yamamoto, y bueno, ahí se rompió el celofán y bueno, hubo una ofensiva pues bastante oportuna. Ya en el caso de lo que fue el coteo contra Italia, pues bueno, el picheo relevista respondió en demasía, y ni hablar de lo que fue entonces en el partido de la gran final, donde bueno, nuestro picheo relevo bueno, hizo consolidar pues ese triunfo. De como tú te pones a ver, los estadounidenses no llegaron ni siquiera a segunda base. Ellos tuvieron la suerte de que al haber un hombre pasado en primera, pues donde Bryce Harper conectó ese jonrón para empatar el compromiso, pues para beneficio de los fanáticos de Estados Unidos, pero también yo considero que ayudó mucho el prácticamente sentirse de locales allá en Estados Unidos, algo impresionante de cómo la fanaticada venezolana pues también hizo el empuje para lograr ese triunfo, pues porque le da cierta confianza, cierto flujo a nuestros jugadores. Pero no, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. El picheo relevista fue totalmente clave, porque bueno, eso siempre son unos pitchers que tienen una responsabilidad muy grande, que es mantener a raya a la toletería, y más que todo en ese tipo de partidos que son así tan decisivos, pues porque si es en una temporada regular, hay veces que un manager deja que un pitcher se equivoque una, dos, tres veces, porque tiene que administrar el bullpen en lo que resta de temporada y puede darse el lujo de perder dos o tres partidos seguidos. En este caso, bueno, amigas y amigos, hubo un corte. Bueno, son cosas en vivo, porque el compañero está en el estado de Trujillo. A veces son cosas que pasan. Vamos a intentar retomar de nuevo acá mismo en vivo la entrevista. Vamos a llamar a Juan de una vez. Y bueno, cuando estás trabajando en vivo, estas cosas van a pasarte normalmente. Vamos a un corte musical y vamos a intentar. Aquí estamos de nuevo con Juan. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Dios mío. covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can, Cordia, an ocean of violets in bloom. Animals try curious poses. They feel the heat, the heat between me and you. Vamos a ir al aire en un minuto. Bueno, pero formula otra pregunta porque ya respondí y se había escuchado más o menos mi respuesta. Ok, exacto. Vamos, aguántate ahí para que hablemos. Uh-huh. Ahí estamos al aire ya. Tranquilo. Ah, ok, ya me está diciendo el compañero que estamos al aire. Y bueno, Juan, mira,

5:50 de la tarde, capitalina, ya cerrando el programa de Planeta Geopolítico. Les pedimos disculpas por todas las molestias ocasionadas, pero son cosas que pasan en vivo cuando está Juan en el estado Trujillo, donde han habido muchas fluctuaciones eléctricas y cortes eléctricos y cortes de suministro de señal de telefonía. Aparte que mi teléfono, bueno, tengo que admitirlo, es un teléfono un poquitico antiguo. Pasan este tipo de cosas en vivo, pero ya le haremos la entrevista con otra metodología a Juan para la semana que viene, Dios mediante. Miren, amigos, vamos a hablar rapidito estos últimos 4, 5, 6 minutos de geopolítica. Sigue la guerra de Irán contra Israel y Estados Unidos. Esa guerra está realmente candente. Irán está controlando prácticamente los cielos de Israel a base de misiles, como lo dice el comandante de la Fuerza Aérea y Espacial de los Guardianes de la Revolución Islámica, Musavi, que dice lo siguiente: a partir de ahora los misiles de Irán controlan los cielos de Israel. Hemos encontrado un nuevo método y táctica de lanzamientos que sorprendieron a los comandantes de Israel y Estados Unidos. Lo demostramos esta noche con los continuos lanzamientos hacia el sur de Israel. ¿Por qué? Porque está Irán con esa panoplia impresionante de misiles balísticos antiguos de guiado alto, con ayuda satelital de Rusia y de China, y con esa panoplia extraordinaria de nuevos misiles de velocidad hipersónica, incluso muchos de racimo, de alto tonelaje, de más de 1000 kilos, otros de 2000 1500 kilos, que eso es muchísimo. O sea, producen un nivel de explosión extraordinario y terrible. Ha logrado acabar con muchos de los sistemas de interceptores de Israel, los ha agotado. Y un misil de eso que cuesta tal vez $500,000, un misil cuando se lanza de Irán, tienen que lanzar 4 o 5 interceptores, que cada uno cuesta entre 2 a 6 millones de dólares cada uno. Ustedes podrán ver la diferencia. La capacidad industrial de producción de Irán, que está apoyada por China y por Rusia y por Corea del Norte, es muy superior a la que tiene, así parezca una locura, a la que tiene Estados Unidos. Porque ellos, Estados Unidos e Israel, cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de Israel, están endeudados totalmente. Y para pedir y para poder producir necesitan gran cantidad de dinero, y aparte las industrias, para poder establecer una masificación de producción alta, bueno, tienen que tener un gasto desmedido. Y una nación con una deuda tan grande de más de $30 billones como es Estados Unidos, no se debería estar dando el lujo de eso, pero lo está haciendo. Y es algo que en ese sentido hace que esta guerra de desgaste, la ventaja táctica la tenga indudablemente Irán. Bien, por ejemplo, otra noticia dentro de esto: el Consejo de Ministros de Israel se reúne en este momento en una sesión de emergencia por teléfono tras los ataques con misiles iraníes al sur de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estuvo atacando a nada más y nada menos que un sector que se llama Arad. Ocho edificios quedaron destruidos por el misil iraní que impactó en Arad. La onda expansiva dañó muchos otros edificios y varios se encuentran en llamas. Asciende a 195 los heridos. El miedo mío de todo esto es que Israel termine lanzando la bomba nuclear, porque los israelíes, dentro de su escatología judía, los sionistas, necesitan el Armagedón, el Apocalipsis, para que llegue su Mesías, el Mesías, y haya la reconstrucción del tercer templo. La gente dice que esto es mentira, ¿no? Esto es mucho más real de lo que mucha gente piensa, porque los que están actualmente gobernando en Israel son mesiánicos, ¿cómo voy a decirlo? Es un partido mesiánico / escatológico del Likud, del Talmud y de la Torá en Israel. Parte de esa noticia, otra noticia que se incluye dentro de esto que estamos hablando, de esta guerra, dice lo siguiente: el número de víctimas de ambos ataques de Irán han aumentado exponencialmente, más de 200 heridos y 11 fallecidos. Israel ha sufrido 22 bajas civiles y militares desde el 28 de febrero. Los ataques de hoy han incrementado el número de israelíes fallecidos en un 50%. Y hablan de esta oleada de ataques israelíes, bueno, que es la respuesta, una oleada de ataques israelíes contra Teherán en este momento. ¿Qué están haciendo? Pero realmente estoy viendo las imágenes del impacto de los misiles iraníes en Arad y son realmente de escalofrío. Son realmente de escalofrío. O sea, es como ver Gaza, pero que lo están sufriendo los sionistas. Ellos no estaban acostumbrados a este tipo de escenarios. Ese es el gran problema. Ellos no estaban acostumbrados a este tipo de escenarios. Ellos estaban acostumbrados a machacar a los países vecinos, a destruir, a arrasar con ciudades enteras, o por lo menos la mitad de esas ciudades, matar a miles y miles y miles de personas, sobre todo mujeres y niños, y ellos no recibir ninguna respuesta simétrica, al menos. Pero ahora están recibiendo respuestas simétricas. Y esto demuestra con el discurso que dio Benjamín Netanyahu el carácter incluso hasta satánico que puede tener Netanyahu, porque él comentó que Genghis Khan era alguien superior a Jesucristo. Lo comentó en la semana. Y ahí ustedes pueden ir haciendo las conexiones con este sector escatológico de la extrema derecha sionista, que también están arraigados a la secta judía, cabalística judía, que está en Nueva York, asentada en Nueva York, que se llama la Chabad Lubavitch, que de allí es de donde salen, o es como decirle, es un tanque de pensamiento, entre comillas, judío, pero escatológico al máximo, donde tienen una gran influencia sobre grandes líderes: Vladimir Zelensky, Javier Milei, Donald Trump, Benjamín Netanyahu. Todos estos líderes que les comenté están imbricados, están controlados ideológicamente y religiosamente por esta secta judía llamada Chabad Lubavitch. Y alguien como Milei, que no es judío de nacimiento, es un judío críptico. Cuando hablamos de críptico, es un judío que prácticamente es una persona que, sin practicar la religión, prácticamente asume todas las formas, todas las medidas, todas las fibias y todas las fobias de esa religión. Pero de esa religión en la forma escatológica, en la forma extremista, fundamentalista, que es lo peor de todo. Por eso yo sigo manteniendo mi tesis de que Irán va a ganar esta guerra de desgaste, que va a ser una guerra larga, pero no descarto un lanzamiento de un misil nuclear de Israel, una bomba nuclear táctica, porque ellos no pueden permitir que su sueño del gran Israel y la construcción del tercer templo se venga a pique, como quien dice. Bueno, amigas y amigos, ya vamos a terminar el programa de hoy. La invitación es para el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde por Radio Rebelde 91.5 FM. Les recordamos que estuvimos trabajando el día de hoy para todos y todas ustedes en la dirección de la emisora, el gran Juan Arteaga; en la producción, Jesús Arteaga; en los controles, Carlos Javier alias El Portu; quien les habla, José Manuel Cintrón. Y también les recordamos que pueden, como siempre, seguirme a través de mi página de WhatsApp, Planeta Geopolítico, en mi cuenta de Instagram, @JM_Conocimientos, y también, por supuesto, seguir la cuenta en todas las redes sociales de Radio Rebelde, @RadioRebelde915. Feliz sábado. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back,